Oremos. Concede Cosmos, omnipotens Deus, nos unite tua nova per carne nativitas, liberet, quos peccati jugo vetusta servicius senet. Per unden Domino nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te coibito regnutate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a Tito. Apareció la bondad y el amor hacia los hombres de Dios, nuestro Salvador, no por las obras justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos según nuestra esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Graduale viderum omnes fines terra salutare de nostri jubilate Deo omnis terra notum feci Dominum salutare sun ante conspecto gensum revelavit justitiam suam. Alleluia, alleluia, dies sanctificatus ilex nobis venite gentes et adorate Dominum qui audio descende lugus magna super terran. Alleluia, alleluia. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas dignito, et amea tua grata miseratione dignane mundare, santum evangelium tum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Lucas. Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros, vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho. Palabra del Señor. Y fueron con presteza y encontraron a María, a José y al niño, acostado en un pesebre. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Seguimos en la octava de la Navidad. En este día que en el rito moderno se celebra la Sagrada Familia. Una fiesta que cae casi desapercibida, porque debería celebrarse en domingo, pero si la natividad del Señor cae en domingo, entonces se celebra el día 30 de diciembre. Y como la gente no está en la Navidad, en las fiestas, celebrando la fiesta religiosa de la Navidad, entonces esta misa, este día, es para ellos como si no existiera. Los pastores encontraron a María, a José y al niño, Jesús, María y José, la Sagrada Familia. La familia hecha por Dios en la verdad en la verdad de una mujer virgen, en la verdad de un hombre casto, en la verdad de un hijo llamado por Dios a ser el Mesías, el Cristo, el Dios con nosotros. Estas tres verdades nadie hoy las practica en la familia. No se imita a la Sagrada Familia. Las mujeres no son vírgenes para una maternidad. Los hombres no son castos para entender qué hijo quiere Dios que se engendre. Y los hijos son rebeldes y desobedientes a sus papás y a Dios porque han nacido para hacer lo que les da la gana en un mundo en donde se les ofrece todo menos la verdad, el ser hijo de Dios. Jesús es el hijo de Dios, no es el hijo del hombre, no es un hijo que nace de la carne y de la sangre, no es un hijo que nace del placer carnal entre un varón y una mujer. Es el Hijo de Dios, desde su concepción hasta su muerte. Jesús, en cuanto hombre, es Hijo de Dios. Los hombres, por el pecado original, en cuanto hombres, somos hijos de los hombres. No somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios por el bautismo. Somos adoptados por Dios. Adoptados como hijos, herederos del reino de los cielos. Pero no somos hijos de Dios por generación. Jesús como hombre es engendrado de manera divina, en una virgen, sin la participación del hombre, del varón, para una obra divina en ese matrimonio. Y por tanto los hijos tienen que imitar al Hijo de Dios. Tienen que buscar la filiación divina, el ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Los papás tienen que imitar a la Virgen María y a San José. Las mujeres, la virginidad y la maternidad de la Virgen María. María es virgen para madre. A María no le interesa buscar un hombre en su vida. Le interesaba su virginidad. Y esto es lo que toda mujer tiene que interesarle en la vida, su virginidad. Y ofrecer su virginidad a Dios para que el Señor le indique el matrimonio que quiere para su vida, el hombre que quiere para su vida. La Virgen María es virgen para madre. No se queda solamente en la virginidad, una virginidad espiritual, una virginidad física. La Virgen es elegida para ser madre, pues toda mujer ha sido creada para la maternidad, para ser madre. La esencia de la mujer es su maternidad, el ser madre. Y una mujer que desprecie su maternidad, que no quiera ser madre, que desprecie los hijos, que ponga impedimentos para traer un hijo al mundo, para desarrollar su maternidad, no es mujer. No está haciendo la obra para la cual ha sido creada por Dios. Dios ha pensado la mujer para que sea madre, y en el plan de Dios original, para que sea madre de los hijos de Dios. Ese plan original, el pecado original, lo desbarató, y ahora las mujeres solamente son madres, traen al mundo hijos de los hombres, pero no hijos de Dios. Y esto produce que la mujer no sea tomada en cuenta por el hombre, porque cualquiera puede traer un hijo de hombre a este mundo, cualquiera. Eva, que no era mujer, que era un animal prehumano, trajo un hijo de hombre a este mundo. La mujer, por el pecado original, ha sido desbaratada, ha sido ocultada, ha sido anulada. Y por eso para muchos hombres la mujer es solamente eso, un fruto de placer, un objeto sexual, y después, pues, para lo que sirve, para dar de comer al hombre, para plancharle la ropa y para que traiga algún hijo a este mundo y para decontar. Pero el hombre no sabe ver lo que es una mujer en el plan de Dios, y no sabe buscar en la mujer el hijo que Dios quiere, que es lo que aprendió San José. San José se casó con la Virgen María, y se casó para un matrimonio virginal, es decir, de común acuerdo, vivían como hermano y hermana, sin ninguna relación sexual, porque los dos buscaban solamente la voluntad de Dios en cualquier cosa, ya sea como almas privadas, el alma de María, el alma de San José, ya sea en un matrimonio, que tenían que casarse por obligación de las familias, porque la mujer era una deshonra que se quedara sola en aquel tiempo de los hebreos, de los judíos. La mujer solamente servía, tenía validez en un matrimonio. La mujer hoy día solamente vale en la sociedad si está casada con un hombre rico, con un hombre con poder, con un hombre con inteligencia. Si la mujer se queda sola, entonces no tiene ningún valor en la sociedad. Hoy como ayer es siempre lo mismo, porque los hombres no saben ver lo que es la mujer, la esencia de una mujer. La Virgen María es virgen, virgen espiritual, virgen en lo físico, en lo carnal, para ser madre. No se puede concebir la virginidad en la Virgen María sin su maternidad, porque la excelencia de la Virgen María, la esencia de la Virgen María es su maternidad, no es su virginidad. La Virgen María es madre y madre de Dios. Y por eso su virginidad está consagrada a Dios, para que Dios obrara en ella el Hijo que Él quería, que el Padre quería. Y así toda mujer tiene que consagrar su virginidad para entender de Dios qué matrimonio quiere Dios de ella. Un matrimonio espiritual como religiosa, o un matrimonio con un hombre físico, humano, pero en una obra divina. Y como las mujeres no viven su virginidad porque creen que ser virgen es solamente para las religiosas, para meterse en un convento y ahí quedarse, como la mujer no ha sido enseñada a buscar, a dar sentido a su vida de mujer, no se le ha ayudado a entender lo que es como mujer, su esencia, que es la maternidad. Si la mujer ha sido creada para ser madre, entonces el sentido de la vida de toda mujer es aquella maternidad que quiere Dios de ella, porque no vale cualquier maternidad, porque cualquier maternidad no da sentido a lo que es una mujer, que es el gran problema de las mujeres. Como estamos en una sociedad en que la mujer es objeto sexual, entonces la mujer se encuentra con un hijo que no quiere, que no ha buscado, un hijo del placer, y después no sabe qué hacer con ese hijo y no sabe dar sentido a su maternidad en ese hijo. La mujer tiene que defender su virginidad de cualquier hombre para alcanzar la maternidad que Dios quiere, con el hombre que Dios quiere. Ese es el punto que ninguna mujer hace en realidad en su vida. La Virgen María es virgen, consagró su virginidad, pero para una maternidad. Y así toda mujer tiene que consagrar su virginidad a Dios, tiene que defender su virginidad de los hombres, porque los hombres solo quieren estar con una mujer, solamente buscan el placer con una mujer y no buscan otra cosa en una mujer. Les importa muy poco la virginidad de una mujer, solamente para romperla y no más. Los hombres no saben apreciar la virginidad en la mujer y por tanto no saben apreciar la maternidad en una mujer. Y por eso tantos hombres que están con una mujer, con otra mujer, tienen hijos por aquí, tienen hijos por allá, y después, ¿para qué? Después no saben ser padres, no saben ser amantes de una mujer, no saben amar a una mujer, solamente se aman a sí mismos, solamente se buscan a sí mismos, solamente son ellos mismos hombres que usan a las mujeres, porque para eso es la mujer, para usarla y después tirarla. Así es el concepto que tienen muchos hombres de las mujeres. Nadie imita a la Sagrada Familia. San José no tocó a la Virgen María. Respetó su virginidad, guardó su virginidad y la defendió. No tocó a la Virgen María. Y aprendió de Dios a ser padre, el padre que Dios quería. Aprendió de Dios a buscar el hijo que Dios quería en su mujer, un hijo puesto por el Espíritu Santo. Tuvo que aceptar ese hijo para convertirse en el padre que Dios quería para la Virgen María, para su madre. Y San José vivió para amar a la Virgen María con todas las consecuencias que trae eso, porque era su mujer y amó su corazón, porque siempre buscó en ella el amor. San José no buscó en la Virgen María nunca el placer, la lujuria. Supo respetar la virginidad de esa mujer, cosa que muchos hombres, que el 99.9% de los hombres no hacen con ninguna mujer. Los hombres no imitan a San José porque tampoco tienen vida espiritual y les importa un rábano lo que es San José para su matrimonio o para su familia. Si hoy las mujeres hacen pecar a los hombres porque se visten como Pedro por su casa de cualquier manera y hacen que el hombre peque, pues más los hombres que solamente ven en la mujer su objeto sexual, su placer sexual, su lujuria y para de contar. Si hoy las mujeres caen entre las palabras mentirosas de cualquier hombre, son engañadas por cualquier mentira, por cualquier fábula que les cuentan los hombres, se dejan engatusar tan fácilmente por la palabra de cualquier estúpido, pues más los hombres que solamente buscan en la vida el placer, que su sexo es solamente para el placer, porque así Dios lo dejó cuando formó a la mujer del varón. Dios al primer hombre le quitó el espíritu en su sexo y lo puso en la mujer, y el hombre quedó en su sexo solamente buscando el placer. Y todo hombre en este mundo solamente busca en una mujer placer, y solo placer. No sabe buscar ningún amor y no entiende lo que es amar a una mujer. Y las mujeres son tontas porque se dejan engañar por la palabra barata de ese hombre que solamente busca un rato de placer con esa mujer. El amor no está en las palabras, el amor no está en los sentimientos, en el abrazo, en los cariñitos, en la atracción sexual entre hombre y mujer. El amor está en el corazón. Y aquel hombre que no penetra el corazón de una mujer, no sabe nunca amar a una mujer, por más que la penetre en su sexo todos los días. Porque el amor está en el corazón, no está en el cuerpo de una mujer. Se ama a una mujer penetrando su corazón. Y para penetrar el corazón de una mujer hay que unirse a su mente, hay que unirse a su voluntad, hay que unirse a su espíritu. Y si esto no lo hace el hombre, porque el hombre no hace esto, el hombre solamente está en un matrimonio para imponer su vida, imponer su mente humana, imponer su voluntad humana a una mujer, Si el hombre no es humilde y se adapta a lo que es su mujer, a su forma de pensar, a su forma de entender la vida, el hombre no sabe nunca amar a una mujer. San José tuvo que aprender a amar a su mujer. La amó cuidando su virginidad y la amó en la maternidad. No entendió, cuando María estaba encinta, no entendió esa maternidad. Tuvo que comprender el corazón de esa mujer para amarla como Dios quería. Y después siguió amando a esa mujer con todas las consecuencias de traer ese Hijo de Dios a este mundo. San José tuvo que dejar su mente humana, su pensamiento humano de lo que es un matrimonio, de lo que es una mujer, para aceptar lo que era la Virgen María a los ojos de Dios. Se amoldó al pensamiento de la Virgen, se amoldó a la voluntad de la Virgen, se amoldó a la vida de esa mujer virgen para madre. Y eso es lo que tiene que hacer todo hombre que tiene una mujer, amoldarse a esa mujer, no imponerse a la mujer para llegar a amarla en su corazón. Muy poca gente sabe penetrar este misterio de la Sagrada Familia, porque tampoco se enseña como es debido. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Hay que imitarlos a los tres. Las mujeres a la Virgen María, los hombres a San José, los hijos al Hijo de Dios, a Jesús. Imitarlos. Hoy día son muy pocos los matrimonios católicos que saben imitar a la Sagrada Familia. Con tanta cosa de los preservativos, de anticonceptivos, etcétera, etcétera, los matrimonios católicos ya no buscan el hijo que Dios quiere, sino que han cerrado la puerta a toda vida, incluso la vida humana en sus matrimonios. Y toman el sexo como lo toman la gente del mundo para un placer ocasional, para estar bien, darse un gustito algún que otro día y para de contar. Pero el sexo ya no es para una vida divina, es solamente para un placer bien querido y meditado por ambos. No saben guardar su virginidad, no saben guardar su castidad, no saben hacer penitencia por sus pecados en el sexo, que son muchísimos, porque en la relación sexual sigue habiendo la lujuria. Aunque se hagan las cosas como Dios quiere, hombre y mujer pecan por lujuria, aunque no se dé cuenta de eso, y eso hay que expiarlo, pero esto a la gente te trae sin cuidado. Tampoco se enseña. Tenemos un cuerpo que solamente quiere cuerpo, quiere carne, que no quiere espíritu, que no entiende del espíritu, no entiende de la ley de Dios, no entiende del placer refinado, del placer exacto, el placer propio natural, sino que quiere siempre un placer mayor, una lujuria, siempre quiere estar en lo carnal. Y por lo tanto, si la relación sexual, aunque se haga en los límites divinos, no se domina la lujuria de la carne, pues siempre habrá un pecado de carne en esa relación sexual. Y eso hay que expiarlo, igual que en la gula. Siempre que comemos, siempre hay gula. Comemos de más, o a cualquier hora, o entre horas, o lo que sea. El matrimonio es para una vida divina. Eso es el matrimonio de María y de José. Se unen dos almas, se unen dos corazones para una vida divina. No para una vida humana. No para algo natural. No para planificar una existencia humana. No para imponer al otro un estilo de vida, un pensamiento. Los dos se unen para algo que Dios quiere de los dos. Y eso y esa obra divina es lo que salva y santifica a los dos. Y si los matrimonios no buscan esta obra divina, esto que Dios quiere en ellos dos, en ese matrimonio, pues entonces el matrimonio es solamente algo para lo humano, lo natural, lo material, lo carnal, lo de acá, y ya está. Y la gente suele quedarse en ello porque lo humano trae sus grandes problemas, grandes conflictos, y al final la gente solamente vive para resolver sus problemones que tiene en su familia, pero no vive para algo divino, para una obra divina en su familia. Se trae un hijo a este mundo para Dios, para una obra de Dios, una obra que Dios quiere, con ese hijo y de ese hijo. Y aquella mujer, aquel hombre que traen un hijo y no saben para qué hemos engendrado esto, como suele pasar a muchos matrimonios, a la mayoría de ellos, entonces viene el gran problema de la vida. Después los niños salen rebeldes, desobedientes, y no se encuentra el sentido en el matrimonio. ¿Para qué hemos traído hijos al mundo si después son lo que son? Unos rebeldes, unos desobedientes, si después no consiguen en la vida dar un sentido a sus vidas, viven en su pecado, en su miseria, viven mal. San José, en cuanto comprendió el hijo que Dios quería en su mujer, entonces ya planificó su vida para ese hijo y para esa obra divina. Planificó su matrimonio para esa cosa divina que había que hacer en su vida. Y entonces encontró siempre el sentido de su vida en su matrimonio y en su familia. Hoy la gente anda perdida en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, porque nadie sabe para qué se ha casado. Nadie sabe para qué han traído hijos, nadie sabe para qué viven, para qué sirve ese matrimonio o para qué sirve esta familia. Nadie conoce eso porque son muy pocas de las personas las que de verdad entienden lo que es un matrimonio, entienden lo que es engendrar un hijo y cómo llevar a ese hijo hacia Dios. Son muy pocas los hombres y las mujeres. La mayoría de los hombres y las mujeres viven para lo suyo humano y hacen sus matrimonios, construyen su vida, se edifican sus vidas según ellos lo entienden, pero nadie imita a la Sagrada Familia. Nadie imita la virginidad de San José, la maternidad de la Virgen María, ni la filiación divina del Hijo de Dios.